Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690 y transmitiéndonos en forma simultánea Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones, allí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, operando técnicamente nuestro compañero y amigo Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Anquió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben que también nos retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20, www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas, y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas. Bien, hoy 24 de diciembre, si alguno tiene ganas de escuchar el programa mientras están preparando la mesa para quienes celebran la Nochebuena, les agradecemos, y si no pueden, como ya repetí, volver a escucharnos o entrar en algún otro momento por la retaguardia radio, que el martes a las 12 y el sábado a las 13 también vamos a estar por allí. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, me compete un poco porque soy parte de lo que voy a comentar. El jueves pasado, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la sesión de la Cámara de Diputados, se trató el proyecto de ley que modifica la ley 15.008, una ley que la gobernadora Vidal en su momento, fines de 2017, apenas asumió, mandó a modificar la que tenían los trabajadores activos y jubilados y trabajadoras del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Digo que a mí me compete, por eso voy a ser veraz, voy a contar lo que pasó, pero también voy a dar mi opinión al respecto, como también vamos a escuchar las intervenciones de las y los diputados que participaron en esa sesión. Ya después vamos a volver sobre el tema, trataremos algunos otros temas de la ciudad de Buenos Aires en el poco tiempo que nos quede. Y en la música vamos a escuchar a Luca Prodan, que, bueno, en estos días se cumplió el aniversario de su muerte, y quería recordarlo, ¿no?, con sus temas, con su banda, ¿no? Así que vamos por ahí, y Nacho, si te parece, podemos ir ya a la primera pauta, podemos poner algunos separadores, y después seguiremos con lo que ya tenemos previsto. Libertad. Estoy rodeado de Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos a Luca Prodan, Consumo en los viejos vinagres. ¿Por qué Luca Prodan hoy? Porque hace dos días, el 22 de diciembre, se cumplió un nuevo aniversario de su muerte aquí en Buenos Aires. Luca fue un cantante, fue compositor, fue músico con origen italiano, pero que en los comienzos de los 80 vino a la Argentina, donde allí también se formó con la banda Sumo. Bueno, nada, un poco quería comentar esto de los temas de hoy que vamos a escuchar con Sumo. Y ahora lo que voy a comentarles es lo que había dicho al inicio del programa. Se trató la ley de la Caja de Jubilaciones de Trabajadoras y Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la legislatura. Vamos a escuchar algunos audios de los pocos diputados y diputadas que hablaron, porque la oposición se abstuvo, no se presentó directamente. El quórum lo dio lo que sería Unión por la Patria, el kirchnerismo, el peronismo, toda esa bolsa de gatos que son, y lo voy a fundamentar porque son una bolsa de gatos, y los dos diputados del FITU, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Hablaron solamente Guillermo Pacagnini, del MCT en el FIT, Laura Cano, del PTS, también del FIT, Ricardo Lizalde, peronista de Unión por la Patria, y Susana González, también de Unión por la Patria. Van a escuchar primero los audios de Pacagnini y de Laura Cano. Vamos a ir comentando algunos de esos audios. Y después, en otro bloque, vamos a escuchar los audios de los dos diputados, de la diputada y del diputado peronista, que van a ver, que van a notar, si le prestan atención, una diferencia entre uno y otro. Uno directamente, rara su votación, teniendo en cuenta que era del oficialismo, y la otra, donde quiere desmentir los dichos por Laura Cano en un punto, que después lo vamos a explicar cuáles son, y que realmente es una falacia, porque los hechos no se pueden modificar en un discurso, los hechos son. Así que bueno, vamos a ir entonces escuchando primero a Guillermo Pacagnini. Breve, en honor de la espera que tuvieron las y los trabajadores bancarios, no solo esta noche, sino hace unos cuantos años que la vienen peleando, tanto los trabajadores activos como diversas organizaciones de jubilados con las que estuvimos conversando y que nos acercaron sus inquietudes con relación al proyecto. Valorar el tema de la jubilación en tiempos de ajuste, en tiempos en que quieren colocar de moda las reformas reaccionarias de los regímenes jubilatorios, es muy importante, y muy importante que se coloque en debate esto. Creo que derogar la ley de Vidal, nosotros todos recordamos mucho las grandes movilizaciones que hubo en la época de Vidal, donde no solo les quitó un derecho adquirido a los trabajadores del VAPRO, sino que intentó la armonización del IPS y otra serie de tropelías contra los regímenes jubilatorios. Recuerdo las grandes movilizaciones del conjunto de los trabajadores del Estado, en ese caso yo como dirigente sindical, pero creo que fue muy importante esta pelea. Pasaron también muchos años y terminó en el alambique de tribunales, en el alambique de la justicia, en proyectos que no se pudieron tratar en otro momento. Fue una larga espera. Pero creo que este proyecto, que tiene sus bemoles y que los vamos a señalar, es muy importante el punto de la derogación de la ley Vidal, vamos a llamarla así, y tiene el punto importante de restitución del 82% móvil, amén que después tendremos que ver cómo serían las efectividades conducentes de ese 82%. ¿No? Dicho esto, cuestiones que incluso conversamos con algunas de las organizaciones de jubilados, problemas, porque en primer lugar no termina de restituir todos los derechos adquiridos que tenían las y los trabajadores jubilados del VAPRO antes de la tropelía de Vidal. No lo hace e incluso hay algunas cuestiones preocupantes que sientan las bases para que se puedan habilitar nuevas reformas a merced del Poder Ejecutivo de turno. En primer lugar, el problema de que todo el déficit que se discutió, que por supuesto nosotros rechazamos de plano todas las discusiones que hubo con relación, o las opiniones con relación a qué es deficitario, con relación a qué es un privilegio o una jubilación de privilegio y otras barbaridades que se plantearon, absolutamente. Pero hay un problema, que aumentando el aporte de los trabajadores pasivos y de los trabajadores activos, la restitución de derechos es relativa en este caso porque de alguna manera le están haciendo pagar el déficit de la caja a los trabajadores. Por el otro lado, está todo el tema de control de la caja porque sí, el proyecto especifica que cualquier reforma tiene que haber un acuerdo de partes o tiene que haber una consulta de partes, pero esa consulta no es vinculante y de alguna manera la nueva composición del directorio que hay no tiene mayoría de trabajadores y tiene una dependencia incluso mucho mayor con relación a la ley vigente anteriormente del Poder Ejecutivo. Entonces, esos son puntos realmente que incluso lo señalaron algunas de las organizaciones de jubilados con las que estuvimos conversando. Y por último, está el tema de que los fondos de la caja quedan sujetos también a la especulación financiera, a la participación en sociedades comerciales y otras cuestiones que pueden llevar a nuevos desfinanciamientos de la caja. Creo que estos puntos para nosotros son importantes, porque no terminan, pese al punto muy progresivo de derogar la reaccionaria ley de Vidal, no terminan de restituir los derechos de las y los trabajadores del Banco Provincia. Escuchábamos ahí a Guillermo Paccagnini, donde, si bien dice que va a votar favorablemente la ley, porque es una restitución donde se vuelven a tener los derechos que habían conculcado la ley de Vidal, tienen alguna serie de divergencias con todo el proyecto de la ley o con alguna parte del proyecto de la ley, que lo desarrollaremos después. Y ahora vamos a escuchar a Laura Cano, también del PTS en el FITU, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, donde desarrolla un poco más todo este tema, también hace una introducción y explica la barbaridad que fue esa sesión. Estaba convocada para las 2:30 de la tarde y empezó a las 23:58. Estuvo 10 horas esperando allí, estuvimos esperando, las trabajadoras, trabajadores del Banco Provincia, demás legisladores que no sabían qué pasaba porque el peronismo estaba negociando en la gobernación entre ellos, entre los camporistas y los kirchneristas, una serie de cuestiones que tenían que resolver para poder votar el presupuesto, cosa que no se hizo. Y se terminó votando a las 23:58, abriendo la sesión, porque si no se caía la misma y se tenía que postergar otra vez el tratamiento de la ley de los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que hacía 10 horas que estábamos allí esperando y hubiera sido ya el colmo no solo del papelón, sino de la impunidad en el trato a quienes eran hasta ese momento los perjudicados, ¿no? Vamos a escucharla a Laura Cano. En primer lugar, quiero marcar mi rechazo al método que esta Cámara ha tenido el día de hoy, habiendo sido citados a las 14:30 horas, siendo ahora la 1:07 de la mañana, y no conociendo desde nuestro bloque cuáles son todos los cambios que se propusieron para la ley de presupuesto. Bueno, durante todas estas horas se han negociado puertas adentro, de espalda a los trabajadores y trabajadoras que estaban aquí presentes, pero también del resto de la provincia de Buenos Aires. Así que desde nuestra banca, nuestro rechazo más profundo a los métodos que esta Cámara adquirió hoy. Y la verdad es que es una falta de respeto enorme a los trabajadores que estuvieron esperando todas estas horas, a los trabajadores y trabajadoras acompañantes terapéuticos que también estuvieron hoy afuera de esta Cámara, y a los trabajadores que no tienen idea qué es lo que estuvieron negociando puertas adentro, de gobernación para acá, de acá a gobernación. Parecía ya armaron un caminito, pero son cosas que la enorme mayoría de nosotros no conocemos, y es un elemento, pero elemental, para garantizar la democracia mínima que hay que garantizar en este lugar. Eso en primer lugar, señor presidente. Lo segundo que quiero decir es que si hoy votamos la derogación de la maldita ley 15.008, es únicamente por la persistencia y la fuerza de las y los trabajadores del Banco Provincia, y no por otra cosa. Por la persistencia y la lucha que los trabajadores han dado en sus puestos de trabajo, que han dado también en la calle, como lo demostraron en el 2017 cuando se enfrentaron a la ley que Vidal votó en este recinto, que impulsó en este recinto, y que muchos de nosotros estábamos acá afuera enfrentándonos a la policía, a un operativo represivo enorme que llevó adelante la policía bonaerense en ese momento, y que aquí, en una sesión muy parecida a esta, entre gallos y medianoche, hubo diputados del entonces Frente Unidad Ciudadana que le dieron quórum para que salga la ley 15.008. Lo deben recordar, cuáles son los 4 diputados que dieron quórum. A uno de ellos luego se lo premió con la presidencia de la Cámara. Otra sale en fotos con la principal dirigente del oficialismo en la provincia. Digo esto porque nosotros acá no le vamos a agradecer a Axel Kicillof ni al peronismo la derogación de la 15.008. Y tampoco vamos a permitir que el peronismo se suba a la defensa de los jubilados, cuando en realidad mucho del andamiaje de la 15.008 sigue vigente en la ley que hoy se acaba de votar. Por eso desde nuestra banca acompañamos críticamente esta ley, la acompañamos en general, pero tenemos muchos puntos en los cuales nos distinguimos, muchos de ellos los mencionó recién mi compañero Guillermo. La edad de jubilación para los varones sigue siendo de 65 años, cuando previo a la ley de Vidal era de 60 años. La base que se toma para calcular la jubilación, los salarios, es de los últimos 10 años, no como era antes, del mejor salario de los 5 años continuados, de la acumulación de 5 años. Efectivamente restituye el 82%, pero aumenta la carga a los trabajadores activos y pasivos. Nos preocupa enormemente que haya una continuidad en el órgano, en el directorio, y en ese directorio la representación de los trabajadores sea mínima, además de que no es menor tampoco que no revierte los años de vaciamiento que ha sufrido la caja durante todos estos años, y que, por ejemplo, podría revertirse con el pase a planta de todos los trabajadores del grupo Vapro. Digo esto porque el grupo, si incluyéramos a los más de 3.000 trabajadores del grupo Vapro al régimen jubilatorio, la caja de jubilación del Banco Provincia no sería tan deficitaria como es hoy. Hay muchas otras cosas que denunciar. Provincia Seguros, aquí. Bueno, no hemos escuchado al oficialismo hablar de esto y defender esta ley hoy. Hubiera sido interesante que hagan alguna alocución. Pero Provincia Seguros es una empresa histórica creada hace años y es de la Caja de Jubilaciones y se creó precisamente para paliar el déficit de la caja previsional. Y sin embargo, hoy eso no es así. Y lo maneja, bueno, se maneja de otra manera con un grupo de empresas que no sabemos cuál es su rendimiento, a dónde va ese dinero, a dónde aportan. Por supuesto que hay ausencias que aquí dan vergüenza. Hay ausencias en este recinto, ausencias de la oposición de derecha, de los llamados ahora libertarios, que no solo que se opusieron públicamente a la derogación de la 15.008, sino que además tuvieron el tupé de decir que los trabajadores del Banco Provincia tenían jubilaciones de privilegio. No los vimos ni levantar el dedito ni la voz contra las jubilaciones de privilegio que tiene la casta judicial, que tienen los funcionarios. No los vimos acompañar el proyecto que insistentemente presentamos desde el Frente de Izquierda cada vez que asumimos una banca en la que proponemos que los diputados y los senadores cobren lo mismo que cualquier trabajador o un salario equivalente a un docente con dos cargos. Porque nosotros, señor presidente, nos oponemos a los privilegios de la casta. Nos oponemos a los privilegios y a las dietas millonarias que reciben los diputados, los jueces, los senadores, los funcionarios. Tomamos estos lugares como un puesto de lucha y vivimos como cualquier trabajador y eso lo sabe todo el mundo. Por eso, señor presidente, acompañamos críticamente esta ley. Confiamos que los trabajadores del Banco Provincia van a pelear por todo lo que falta y para restituir la totalidad de los derechos que fueron quitados inicialmente por la ley de María Eugenia Vidal y que no fueron restituidos en esta ley. Muchas gracias. La escuchábamos a Laura Cano. Luego vamos a seguir con las intervenciones de Ricardo Lizalde y de Susana González de Unión por la Patria. Ahora vamos a ir a la pauta, ponemos algunos separadores y escuchamos un tema de Luca Prodan de nuevo con Consumo y volvemos para el segundo bloque de este tratamiento de la ley que se dio en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. You know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y retransmitiéndonos en directo Radio Nehuen, Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Y escuchábamos nuevamente a Sumo, ¿no? Luca Prodan, en algo tan distinto. Otro tema de ellos, donde ¿quiénes integraban? Vamos a decir quiénes integraban Sumo, además de, por supuesto, Luca Prodan. En voz, Germán D'Afuncio en guitarra, Ricardo Mollo también en guitarra, Diego Armedo en bajo, Alberto Troglio en batería y Roberto Pettinato en saxofón. Bueno, quienes les gusta la música, el rock y reggae y todo lo que pueda considerarse música con grandes bandas, creo que esta es una de ellas. Bueno, y como había anunciado, entonces vamos a volver con el tema de cómo fue el tratamiento de la ley para modificar la caja de jubilaciones, la 15.008, la nefasta caja, como le han denominado los trabajadores y trabajadoras del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar a Ricardo Lizalde, que es de Unión por la Patria, y presten atención, es del bloque oficialista que votaba a favor de la modificación de esta ley, la derogación de la ley 15.008 para esta nueva ley. Bueno, vamos a escucharlo y presten atención lo que dice. Es para dejar constancia de mi voto negativo respecto a esta ley. Voy a hacer 3-4 consideraciones generales. Hago una primera aclaración de que, en mi punto de vista, el banco es de los 17 millones de bonaerenses y, por sobre todas las cosas, le pertenece a los clientes del banco, que son, junto con los empleados, los que lo sostienen. Extender la responsabilidad del empleador por la jubilación de sus empleados después de que estos se jubilan. En ninguna actividad económica, y en especial la actividad financiera, los empleadores tienen responsabilidad financiera posterior respecto del haber, el emolumento o la tasa de empalme o cualquier otra ratio que se descalce en la ecuación económica financiera de un jubilado. Y esto es inédito porque no ocurre en ningún sector de la economía pública ni privada. Otro de los aspectos, estas entidades son entidades de derecho público no estatal, al igual que las cajas de los colegios profesionales. Nacieron hace muchos años cuando todas estas actividades no tenían cajas que recojan la actividad para que los integrantes de ese sector pudieran jubilarse. Ya introduciéndonos en la problemática actual, que es la ley 15.008, la cautelar de la Corte encuentra basamento jurídico argumental solamente en el agravio de la tasa de empalme entre el activo y el pasivo, o sea, la actualización del haber. Y algún argumento da esbozo, pero no lo recoge, respecto de la liquidación del haber inicial. Los pasivos actuales de las actualizaciones, de las indemnizaciones reclamadas en la justicia, más las costas y los honorarios y los gastos causídicos, son de efectividad inmediata, porque la ley misma contempla más allá del propio reclamo. Por tanto, llama la atención que tanto el gobernador en el proyecto oficial como la legislatura no ponga en este proyecto de ley el cuarto eje al que quiero referirme, que es poner un plan de pago. El tamaño de magnitud del reclamo por el tiempo transcurrido y los emolumentos indemnizatorios de cada una de las demandas es de un tamaño de magnitud de más de 500 millones de dólares, que van a tener que desembolsarse en este próximo periodo fiscal y además que no tiene plazo de pago. Que otro aspecto inédito que contempla esta ley es obligar al empleador a pagar emolumentos de aportes patronales por encima de lo que paga el resto del sector financiero, lo que constituye una evidente competencia desleal para que el Banco de la Provincia de Buenos Aires compita en el mercado financiero con sus pares. Esto hace que el Banco de la Provincia de Buenos Aires tenga que pagar solamente de aportes personales un tamaño de magnitud del orden del 35% cuando todo el sector, por la ley de contrato de trabajo que van al ANSES, pagan el 11%. La única solución de recomponer la pirámide poblacional es mandar a los empleados del Banco Provincia al ANSES o convertir a esta entidad en una entidad de la actividad, convertirla en una actividad territorial de la actividad financiera en la provincia de Buenos Aires y traer a toda la actividad, como dijo la compañera de la izquierda, todos los trabajadores, independientemente de quién sea el empleador, traerlos a la caja y volver a recomponer la ratio poblacional de por lo menos 3 o 4 empleados contra un jubilado. Bien, acá está claro lo que dice Ricardo Lizalde. Él va a votar en contra de ese proyecto de ley que se presentó, que consensuaron el oficialismo, pero él aparentemente, todavía no sabemos, porque esto fue todo muy tumultuoso, todo muy, muy oscuro, se votó a mano alzada, entonces, como no sabemos quién estaba en las bancas, más allá de los 4 que hablaron, no sabemos quiénes levantaron las manos a favor y en contra. Supuestamente dijeron, el presidente dijo, queda aprobada la ley, nada más. Y no hay ningún sitio, también ningún sitio oficial hasta hoy, que se pueda saber cuántos eran los diputados y diputadas presentes, cuántos votaron a favor y cuántos en contra. ¿Será para ocultar que más de uno iba a votar en contra de esta ley dentro del propio oficialismo? No nos olvidemos que estamos hablando de un peronista que integra el Unidad Popular, Unión por la Patria, y que lo dijo clarito. También dijo clarito algo que quienes somos parte del Banco Provincia de Buenos Aires y que fuimos trabajadores y hoy somos jubilados, yo lo digo porque yo lo soy y no tengo por qué ocultarlo en mi programa, todavía no sabemos quienes hemos hecho dentro de los 6.000 jubilados y jubiladas que hicimos un amparo y tenemos favorable, cómo vamos a cobrar lo que se supone tiene que ser volver para atrás los derechos adquiridos perdidos desde el momento de la ley 15.008. Bueno, en eso estamos, hay que esperar la reglamentación, no se sabe cómo. Ahí Lizalde dice lo que sería el costo para la provincia de pagarle lo que durante 7 años estuvo aprobado en forma inconstitucional, porque hay un artículo que la Corte Suprema de Justicia de la provincia declaró inconstitucional, y son derechos adquiridos que tienen todos los trabajadores jubilados y jubilados. Y ahora vamos a escuchar a Susana González, también de Unión por la Patria, que votó a favor, pero también vamos a escuchar una falsedad cuando le responde a Laura Cano respecto a quienes en aquel 2017, en aquel diciembre del 2017, votaron a favor y quienes le prestaron la posibilidad de dar quórum al bloque oficialista en ese momento, el PRO, y algunos radicales y demás, para que se pudiera votar esa ley que después de 7 años se reconoció que era una barbaridad y era una aberración jurídica, era una aberración legal, y ya digo, declarada inconstitucional. Bueno, vamos a escucharle entonces a Susana González y después volvemos. Yo asumí el 10 de diciembre en esa época, 2017, y recuerdo que el 14 de diciembre esta ley de VAPRO entró para ser tratada con o sin despacho a la sesión del 19 de diciembre. ¿Y por qué cuento esto, no? Porque he escuchado argumentos de la oposición que realmente me dan calambres en el estómago a veces por la hipocresía que sostienen. Ese 19 de diciembre, cuando se pone en tratamiento la ley VAPRO, no hubo diputados de Unidad Ciudadana que dieron el quórum. Fueron 4 diputados que, después que se hicieron las elecciones, rompieron el bloque antes de asumir y que estaban en un bloque aparte. Ningún diputado o diputada del bloque Unidad Ciudadana en ese momento votó a favor de la 15.008, ni apoyó la cola para esa situación. Cuando estos 4 compañeros que no eran de nuestro bloque apoyan la cola, habilitan el quórum. Por lo tanto, nosotros, con el Frente Renovador en ese momento, decidimos sentarnos acá a debatir, porque ya había quórum. Me acuerdo de haberles advertido en aquella oportunidad que la ley era nula, que era inconstitucional, y que lo único que iba a generar esta ley es que llovieran demandas de inconstitucionalidad. No voy a decir que estoy de acuerdo con todo lo que se planteó. Siempre fui una convencida de que el mejor cargo determinante del haber tenía que ser aquel que se había desempeñado durante 5 años, como una manda parecida a lo que establece la ley 9650, que es el mayor régimen de la provincia de Buenos Aires. Pero en ese momento también entendí que tanto la Asociación de Jubilados como la bancaria habían llegado a un acuerdo con el Ejecutivo. Y como nosotros que estamos acá, nuestra función es representar a esos sectores, acepté ese acuerdo porque no hacía ni más ni menos que cumplir con lo que pedían nuestros representados. Nosotros tenemos una corte en la provincia que, gracias al cielo y no a las fuerzas del cielo, no es como la Corte Nacional. Es una corte que es muy progresiva en cuanto a todos los derechos, pero sobre todo los derechos previsionales, y que además tiene una jurisprudencia muy marcada respecto de la movilidad de haberes. Esto es lo que debe cobrar el pasivo respecto del activo, que la 15.008 borraba de pleno. ¿Es la que más nos gusta? Yo soy abogada previsionalista, voy a decir, no es la que más me gusta, pero es ni más ni menos la ley que piden los trabajadores del Banco Provincia. La Corte Suprema dijo exhortar a la honorable legislatura de la provincia de Buenos Aires a comprometer sus esfuerzos a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para arribar en el año parlamentario en curso a una solución legislativa sustentable y compatible con el ordenamiento constitucional. Esa famosa ley que se votó entre gallos y medianoche con la apoyada de cola de algunos compañeros era incompatible con el orden constitucional. Bueno, aquí ya escuchamos a Susana González, y donde vamos a hacer algunas aclaraciones, porque falsea los hechos y la realidad cuando le quiere contestar a Laura Cano diciéndole que los 4 diputados en ese momento, en el 2017, le dieron el quórum, como dice ella, poniendo el culo en las bancas para darle quórum al PRO, a Vidal, para que se votara esa ley, dice que no eran legisladores de, en ese momento, el kirchnerismo o lo que eran de Unidad Ciudadana en ese momento, como se llamaban. 3 diputados y diputadas de Unidad Ciudadana y otra diputada más que dio el quórum. ¿Quiénes eran? Marisol Merkel, que respondía, no sé si hoy lo responderá, a Hugo Corbata. Hugo Corbata fue director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, también en la época del kirchnerismo. Federico Termín, que responde a Insaurralde. ¿Le suena la palabra y el apellido Insaurralde, no? ¿Quién es y quién era? de Lomas de Zamora, ¿no? Ese que creo que lo encontraron en un barquito allí, ¿era por la isla del Delta? No, me parece que no era por la isla del Delta navegando. Bueno, Fabiana Bertino y Fernando, que responde a Fernando Garay, que era en ese momento intendente de Esteban Echeverría, y Marisol Martínez, que también respondía o responde, en ese momento respondía a Florencio Randazzo, pero que cuando había asumido en el 2015, había ingresado en el Frente de Todos junto a lo que en ese momento llevaban como candidatos a Daniel Scioli y Alberto Fernández. Le suena a Daniel Scioli, ¿no? Me parece que hoy está con Milei, no. Alberto Fernández, ¿es el que le pega a la mujer? No, no sé, la verdad que no sé. Bueno, pero lo que dice Susana González, no, ellos después de las elecciones se abrieron y hicieron un bloque propio, que se llamó Unidad y Renovación, el bloque de los intendentes. Ahora, fíjense que en el audio, si escuchan bien, dos o tres veces, los llama compañeros. ¿Sí? Qué raro, ¿no? Se fueron, los dejaron colgados, votaron, le dieron el quórum poniendo el culo en la silla, como dice ella, para que Vidal pueda votar la ley. Y le sigue diciendo compañeros, ¿cómo es la cosa? Pero no solo eso, sino que luego a este muchachito Otarmín, ¿sí?, que responde a Insaurralde, en el siguiente mandato de Kicillof, a que no saben qué cargo ocupó. Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde esta señora, Susana González, hoy ejerce como diputada. Eso lo omite. O sea, ¿cómo es la cosa? En un momento está, en otro momento no está. Son todos lo mismo. Y no pueden evitar que la verdad salga a la luz. Pero no solo eso, Insaurralde, que respondía ese bloque de tres a él, después fue ministro de gobierno de Kicillof. O sea, eso es el peronismo. Por otro lado, Susana González dice que a ella, lo escuchan ustedes, ¿no?, no le gusta todo lo que la ley dice allí que se votó, esta ley que se votó. Hay cosas que, por ejemplo, ella no está de acuerdo en que el promedio de los haberes del jubilado se calcule con los 10 años, los 120 meses últimos de aporte, sino los últimos 5 años. Pero dice que respeta la decisión de las y los trabajadores que están organizados en su sindicato y además de las organizaciones de jubilados. Ahora, lo que no dice es que ninguna de esas organizaciones de jubilados ni la asociación bancaria nunca llamó a ninguna asamblea, nunca se llamó a debatir, los jubilados y las jubiladas menos, las organizaciones, a todos para saber qué pensaban sobre la ley. Quienes hay agrupamientos sindicales, como todos somos la caja de jubiladas y jubilados, siempre denunciamos las maniobras de querer modificar esta ley, donde en algunos puntos beneficia, por supuesto, con la nueva ley a los compañeros y compañeras, como por ejemplo retrotraer a 60 años, que las jubiladas se puedan jubilar a los 60 y no como mandó Vidal a los 65, pero por ejemplo no vuelve para atrás a la ley anterior donde los jubilados, los trabajadores del banco se jubilaban a los 60, donde para aprobar esta ley, y no les consultaron a nadie, tanto los trabajadores y trabajadoras activos como los jubilados y jubiladas aumentan el aporte que tienen que enviar a la caja. Los jubilados y jubiladas con esta ley del 10% que aportan todos los meses a su caja de jubilaciones lo llevaron al 12%. A los activos y activas se los llevaron del 14% al 16%. Y otra mentira más, porque esa es la realidad. Cuando hablan de la composición del directorio, aumentaron respecto a la ley de Vidal un solo representante más por los trabajadores jubilados, porque antes era uno por todos, ahora es uno por los activos y uno por los jubilados, cosa que no tenemos la representatividad que tendríamos, lo tendríamos que tener. Esta es la consecuencia de rosquear entre cuatro paredes distintas organizaciones y no consultar a todos los trabajadores y trabajadoras, afiliados, no afiliados, jubilados, jubilados en representación de alguna agrupación o no. La ley se aprobó. Eso es en un punto importante. Políticamente es una derrota para todos aquellos que dentro de la oposición, la derecha, la ultraderecha de los libertarios, directamente no se presentaron, ni siquiera dieron se sentaron para dar argumentos de por qué en contra. Bueno, desde el punto de vista político, para todos estos sectores que repudian a los trabajadores, a los laburantes, a los jubilados, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es una derrota, es una derrota. Pero acá también queda, como creo que lo dijo Laura Cano, la necesidad de que haya que seguir peleando para que esta ley que salió sea mejorada en muchos puntos, para que no sean las trabajadoras y trabajadores, jubilados, jubilados, los que tengan que pagar el costo de esta ley nefasta. Y además, porque como quiso hacer ver Ricardo Lizarralde cuando habla del costo que va a tener esta ley para la provincia de Buenos Aires, le quiero aclarar que el artículo 40 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires dice que todo déficit que tengan las cajas de jubilaciones autónomas de la provincia de Buenos Aires las tiene que cubrir la provincia de Buenos Aires. Eso es Lizalde, artículo 40 de la Constitución provincial. Así que acá no hay nada que no esté dentro de la legalidad y dentro de lo constitucional. Terminamos con este tema, vamos a ver si nos quedan unos minutitos para seguir con algún otro tema y volvemos. Vamos a algún separador y ya estamos de vuelta. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bueno, y ya terminamos el programa de Nochebuena de Otras Voces, Otras Propuestas. Los saludamos para quienes festejen y celebren la Navidad. Les deseamos feliz Navidad. Y nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo martes 31, que ahí sí va a venir con algunas, con algunas cuestiones que veremos para ese programa, que también va a salir editado, no va a salir en vivo, le vamos a dar a nuestros oyentes. Gracias allí Nachito Álvarez. Gracias a los compañeros de la 690, de la NDR, a los compañeros de la FM Acuario, de Radio, Radio Nehuen. Y será hasta el próximo martes. Chau. Por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy. ¿Cuánto gastaste?